para que afinque y a Mario no le gustó. Y soltando una galleta en la cara le pegó. Él dijo que no fue duro, pero oigan cómo sonó. ¡Ay, mi ojo! ¡Soy para que afinque! Le gustaba dar cuerda y le di en su trompón. Él buscaba el afinque y en verdad que afincó. Guapo privó, al guapo se la da duro, dijo el tipo que le dio, con un garrote de almendro que en el caco le rompió. El palo no fue tan duro, pero oigan cómo sonó, y el grito que echó Pedrito cuando en el suelo cayó. ¡Ay, ay, qué yaguazo! ¡Yaguazo, vuelve a finca! Privando de guapo y de tigre malo, y mira qué suave le dieron su palo. Manuel era mujeriego, donde quiera tenía un lío, era el rey de las mujeres y se sentía muy macho. Un día lo acecha la esposa y lo encuentra muy abrazado con un pollito de 15 y muy acaramelado. La esposa cogió una tabla y le da cuatro tablazos. Él dijo que no fue duro, pero oye cómo sonaron. ¡Ay! ¡Cuatro tablazos! ¿Cuatro tablazos? ¿Un gustazo, un trancazo? Deje su galleta y sigue afincando. Deje su trompón y sigue afincando. Le dieron su palo y sigue afincando. Le dieron su tablazo y sigue afincando. Le dieron su galleta y sigue afincando. Le dieron su trompón y sigue afincando. Le dieron su palo y sigue afincando. Le dieron su tablazo y sigue afincando. Le dieron su galleta.